cintura, rodilla al piso, va y pase lindo. Nos fuimos fuera. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla al piso, va y pase lindo. Temperatura, yo